Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos América Latina. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, presentó un informe sobre la masacre de Pando ocurrido en Bolivia durante el intento de golpe de Estado Cívico Prefectural en septiembre del año pasado. Este acto de violencia y esta masacre, este asesinato a las y los campesinos en Pando, Bolivia, no se olvida y requiere que la justicia ponga claridad sobre estos hechos. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a las noticias de América Latina con las voces del continente. Y concluyó también la 13ª Asamblea General de ALER. Este fin de semana pasado se eligió a la Junta Directiva y se reeligieron en los cargos a Gerardo Lombardi en la presidencia y a Néstor Busso en la vicepresidencia. Vamos a conversar con Gerardo Lombardi y con Néstor Busso. Ambos han sido reelectos y han sido entregados por parte de la Asamblea de ALER para que puedan desempeñar un nuevo periodo más. Gerardo, buenos días. Estás en la primera edición de ALER Contacto Sur. Concretamente, ¿cuál es la línea o la orientación política, al menos para este periodo, que nuevamente asumirás como responsabilidad en esta presidencia de la Junta Directiva? Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Buenos días, Néstor. Bueno, en primer lugar, nos sentimos muy contentos porque siento que lo que la Asamblea aprobó es una orientación de futuro, que no es que encarnamos, mucho menos ni Néstor ni yo, sino que la Asamblea ha visto con claridad que ALER de cara al futuro tiene que buscar su identidad común entre la diversidad. ALER tiene experiencia radiofónica de diferentes tamaños, de diferentes acciones y además en diferentes países y en diferentes culturas y realidades. Y en esa diversidad, ALER se ocupa y se preocupa por buscar su identidad común de cara a un proyecto político comunicativo compartido, amplio e incluyente, de manera que podamos incidir de manera más determinante en la realidad de América Latina. Por otra parte, creo que ALER también, su asamblea, se plantea una gran necesidad de corresponsabilidad, de acciones conjuntas y además de gestión compartida. Y por último, creo que también la asamblea de ALER se pronuncia por tener mayor vocación de incidencia en los diferentes espacios públicos donde se bate la suerte de los sectores populares y haciendo énfasis en temas como políticas públicas, como organización, como movimientos sociales, haciendo énfasis en una radio que acompaña y se define de manera muy especial desde los sectores más populares, desde los sectores empobrecidos, marginalizados, como se les quiera llamar, pero en definitiva, desde los pobres de América Latina, con una clara vocación de inspiración humano-cristiana. Muy bien, Gerardo, está con nosotros también Néstor Busso. Néstor, buenos días, escuchamos tus reflexiones. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, amigos en América Latina. Gerardo, muy buenos días. Bueno, obviamente coincido con Gerardo, creo que fue una asamblea muy rica en debate, en propuestas. Han quedado una gran cantidad de propuestas o mandatos, así que bueno, tendremos mucho trabajo para cumplir con esas resoluciones de asamblea. Y claro, coincido con Gerardo y creo que ALER en esta asamblea, a través de sus afiliadas, nos ha resuelto dar un nuevo salto de crecimiento. para estar con más presencia, con todavía más presencia en América Latina, con un crecimiento importante en lo tecnológico, pero también insistiendo mucho en la necesidad de estar presente en la incidencia como actor político, así se dijo en la Asamblea, como actor político en América Latina, especialmente en en la defensa o en el ejercicio, mejor, del derecho a la comunicación, y reafirmando lo que fue siempre esencial a leer. Estamos en el mundo de los pobres, preocupados y motivados por cambiar la situación, especialmente de los pobres en América Latina, en búsqueda de una sociedad con más justicia, con solidaridad, con fraternidad. Creo que eso que fue motivo del nacimiento de ALER, el estar junto a los pobres buscando cambiar esa situación de pobreza y de desigualdad, eso se reafirma muy fuertemente. Gerardo, Néstor, la Asamblea les ha renovado la confianza para que puedan continuar un periodo más. Si se tuviera que profundizar una acción concreta durante esa nueva gestión, ¿cuál sería? Empezamos con Gerardo y ya casi al cierre de esta entrevista. Carlos, bueno, también quiero resaltar en base a tu pregunta que yo creo que de cara a los años que vienen, ALER se pone rumbo a sus 40 años. En el año 2012 ALER cumple 40 años y a partir de lo que ha dicho, de lo que hemos dicho tanto Néstor como mi persona, ALER se plantea un gran reto de refundación de cara al futuro, de cara a los próximos 10 años. Y a mí me parece que eso tiene una alta implicación en la identidad, como ya decía, e incluso en la en el modo de proceder y en el modo de organizarnos. Eso para nosotros entendemos, porque así lo ha marcado la Asamblea, es como el rumbo de estos 4 años. Pero también te quiero indicar que la Asamblea se ha pronunciado de una manera muy interesante, porque en los 8 cargos, los 5 principales y los 3 suplentes de la Junta Directiva, está representada casi toda la región de América Latina y el Caribe. Hay representaciones muy de diferentes países, hay representaciones también en la Comisión de Fiscalización, de manera pues que en todas las instancias de gobierno y de acompañamiento estamos todas las regiones, y eso va a ser bien interesante, porque todos y todas y cada uno de los que estamos en ALER de alguna manera tenemos un espacio de participación y de construcción conjunta. Muchas gracias, Gerardo. Adelante, Néstor. Bueno, coincido evidentemente con Gerardo. Creo que ALER en esta asamblea ha demostrado su voluntad de presencia, de incidencia en América Latina, de crecimiento de cara a estos 40 años que cumpliremos en el 2012, o sea, en el periodo de nuestro mandato en la Junta Directiva, y también hemos visto una fuerte intención de fortalecer nuestras redes, de trabajar en red, y esto significa aumentar la responsabilidad de cada una de las afiliadas, de cada una de las radios, centros de producción y coordinadoras nacionales que componen ALER. Esto supone que ALER no puede tener presencia en América Latina, no puede crecer, no puede incidir si esto no se hace desde cada una de las afiliadas, coordinadoras nacionales y centros de producción. No es una tarea delegada a la Junta Directiva. Nosotros tendremos nuestras responsabilidades, evidentemente, pero la Asamblea ratifica la responsabilidad de cada una de las afiliadas trabajando en red, en las distintas redes que se han reafirmado en la asamblea que realizamos. Gerardo, Néstor, muchísimas gracias por participar en esta entrevista y vamos a compartir con toda la audiencia latinoamericana los cargos entonces que han sido elegidos por la Asamblea General de ALER. Gerardo Lombardi en la presidencia, Néstor Busso en la vicepresidencia, Eduardo Guerrero, presidente de la Coordinadora Nacional de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, como primer secretario, Víctor Hugo Herrera, secretario ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER, como segundo secretario. Óscar Fajardo, presidente de la Coordinadora Nacional de Radio CNR en Lima, Perú, como tercer secretario. Y como suplentes, primer suplente, Sandra Salazar, del Centro de Producción Voces Nuestras en Costa Rica. Yoelma Viena, de Radio Rural Santarém en Brasil. Tercer suplente, Eduardo García Tamayo, presidente de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Así está compuesta esta junta directiva de ALER. Mar adentro. Contacto Sur en las profundidades de América Latina. Y ahora nos vamos inmediatamente hasta México. Ahí está nuestro compañero Francisco Tapia de Radio Bemba. Adelante con la información. ¿Qué tal, amigos y amigas de ALER Contacto Sur? En información desde México, delicada situación en el estado de Guerrero. Se intensifican agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Tras el reciente descubrimiento de los cuerpos sin vida de los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, 7 días después de haber sido desaparecidos, cientos de organizaciones nacionales e internacionales han firmado un comunicado de prensa en el que se demanda el establecimiento de garantías para el trabajo en materia de derechos humanos, de tal suerte que no ponga en riesgo la integridad individual y la vida. Escuchemos las palabras que Vidulfo Rosales, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolán en Guerrero y parte de la defensa jurídica del caso de Raúl y Manuel, concedió a los micrófonos de Radio Bemba FM. La conferencia de prensa que se tuvo fue un poco para dar a conocer la intensificación de las amenazas que están sufriendo los defensores de derechos humanos en Guerrero y justamente la Organización del Pueblo Indígena MEPA y la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos y nosotros como miembros de Tlalchinolán, ¿no? Es decir, que con la muerte de los compañeros Raúl y Manuel no cesaron los actos de hostigamiento y de ataques a los defensores, sino que se ha agudizado en días más, incluyendo ya a otros actores, como es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolán, al grado de que la oficina que tiene el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolán en Ayutla la hemos decidido cerrar temporalmente por estos actos de amenazas. Aunque este reprobable crimen ameritó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros, se pronunciaran en demanda de una investigación a fondo, autónoma, independiente e imparcial, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero sigue sin presentar resultados y se niega además a tomar como principal línea de investigación que el origen de la ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel es que por su trabajo de defensores afectaron intereses de diversas autoridades. Preocupados por esta situación que además del estado de Guerrero empieza a expandirse por todo México, seguimos pendientes y atentos a los hechos que se vayan presentando. Desde el noroeste mexicano, en Radio Bemba FM, Francisco Tapia. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Y el informe de las Naciones Unidas señala a los grupos cívicos como los responsables del asesinato a 30 campesinos en Pando en septiembre del año pasado. Escuchemos la información en la voz de Augusto Peña de la red Herbol. Augusto, buenos días. Buenos días, América Latina. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha confirmado que los hechos sangrientos del 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir, en el departamento de Pando, al norte de Bolivia, que dejó como saldo 11 muertos y más de 50 heridos, fue masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe, que ha sido leído por el representante de ese organismo en Bolivia, Denis Reciot, señala que fue asesinato y las agresiones a campesinos habían sido desarrolladas por funcionarios de la prefectura o gobernación del departamento de Pando, el Servicio Departamental de Caminos y miembros del Comité Cívico de Pando, entre otros. los graves sucesos de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos 11 personas, según los datos del Ministerio Público. Y esto incluye a 9 campesinos normalistas, así como a 2 partidarios de la prefectura de Pando. Y produjeron al menos más de 50 heridos, en su mayoría campesinos. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir, en el río Tahuamano, la oficina considera que la masacre de los campesinos y normalistas que ocurrió constituye una grave violación de los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura de Pando, funcionarios del CEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando. Y el documento indica que corresponde al sistema de la justicia boliviana establecer el grado de responsabilidad de los organismos estatales y no estatales que incurrieron en todos estos actos y conductas delictivas y violatorias de los derechos humanos, como la masacre misma y en otros eventos previos. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Agradecemos a Augusto por esta información y así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.